puerta al futuro. Hoy en día la sociedad está inmersa en un mágico y maravilloso mundo llamado tecnología, el cual se encuentra solemnemente gobernado por el todopoderoso ordenador, amo y señor de la mente de los seres humanos. Sin embargo, este dios omnisapiente no se encuentra solo, ya que cuenta con su séquito de colaboradores, internet, televisión vía satélite y todo el conjunto multimedia, los cuales forman el selecto grupo de nuevas tecnologías. Este conjunto de nuevas tecnologías proveen a sus seguidores de un sinfín de funciones, que van desde lo simple hasta lo complejo, ofreciendo así al usuario la agradable experiencia de estimular todos y cada uno de sus sentidos, de tal manera que la única realidad existente para él es la llamada realidad virtual. En esta nueva realidad, el individuo se ve rodeado de millones de bytes por segundo, dirigidos por un poderoso procesador, encargado de orientarlo en su maravilloso viaje por el mundo de la informática, en donde conocerá diversos sistemas operativos y sus respectivas funciones. Este tipo de sistemas computacionales son de suma importancia, puesto que ellos determinarán que se tenga o no un buen desempeño en el manejo de los medios audiovisuales, pilar principal en el actual proceso de enseñanza-aprendizaje, empleado arduamente en la sociedad de la información. Pero, ¿por qué han tenido gran éxito este conjunto de tecnologías denominadas nuevas? La respuesta es sencilla. Ofrecen algo que difícilmente se podrá encontrar en el mundo simple y físico en el que nos movemos. Solo basta con analizar el conjunto multimedia, formado principalmente por la unión de texto, imagen, audio y video, en un solo formato, ya sea MPG, AVI, MP4, entre otros, capaces de reproducirse en diversos programas que van desde los básicos y simples hasta los complejos y especializados. Con solo tener ese tipo de archivos en el poderoso ordenador, ya tendremos a un sinfín de personas sumidas horas y horas en el mundo de la realidad virtual, pues no les bastará con los archivos que posean, siempre buscarán más y más, hasta que un simple viaje por la red se convierta más que en un pasatiempo, en una necesidad. Sin embargo, no todo es gris en este panorama tecnológico, porque si bien con las nuevas tecnologías se ha incrementado el índice de individualismo, contradictoriamente también se ha generado el poder unir a más personas de diversas naciones y formas de pensar en la llamada era de la información. En esta nueva era no existen límites, eso es cosa del pasado. Lo in es la búsqueda de más y más información para satisfacer las carencias de una vida rutinaria, el deseo por obtener más de lo que se tiene, una característica tan propia y común de los seres humanos.